las cosas que llevo en mi corazón. Quisiera decirte que una espina cruel se ha clavado en mi alma y no encuentro la forma de poder ser feliz. Quisiera decirte Señor, cuánta falta me haces, que sin ti todo es tan incierto. La angustia y desesperación se apoderan de mí cuando estás lejos. Cada paso que doy sin ti es un tropiezo. Y neciamente he creído en mis capacidades, pero aún en mi infidelidad tú has estado allí para tenderme la mano. Es por eso que hoy quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón. No tengo cómo pagarte, Señor. Solo quiero serte fiel y servirte hasta el día en que vengas por mí. Pero una luz gloriosa ha llegado a mi vida, quitando la espina que dañaba mi alma.